avisamos. Aquí a la puerta, Lucio. Fin espacio publicitario. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Se acerca un nuevo tiempo. Tiempos violentos. Para el cambio que vendrá. Bienvenidos a otra emisión de Tiempos Violentos, el programa heavy de la rock and pop. ¿Qué tanto? Hoy arrancamos con una buena noticia porque hace un par de semanitas atrás tocó Viper con la formación original, nuestros amigos de Brasil, André Matos, Hugo Mariuti, los hermanos Pasarel, Guillerme. Bueno, se reunieron y tocaron, se presentaron primero en un programita de televisión, después tocaron en vivo, mi viejo, y es una buena noticia para aquellos que en el año 80 y pico descubrimos a esta banda y para los que luego siguieron a través de Angra, ¿eh? Prelude to Oblivion, de su disco Theater of Fate, Preludio al Olvido, como este que estamos haciendo nosotros, que el preludio sea muy, muy, muy largo. Esto es Viper y todo el power metal para arrancar Tiempos Violentos del día de hoy. We'll be right back. Señoras y señores, otro domingo de metal para disfrutar de punta a punta. Y vamos a comenzar con las vías de comunicación, nos las vamos a sacar de encima. ¿Qué tanto? Ya sabés que nuestra vía de comunicación favorita es el Facebook, Tiempos Violentos 959, los mensajes que quieras pasar, los comentarios y por supuesto si llega a haber algún sorteito como el que nosotros siempre procuramos, el Facebook nos llega tan rápido como el Twitter, que es @violentos-959, y que hoy, como todos los domingos, decide con qué tema cerramos. ¿Qué tenemos para cerrar en el día de hoy? Bueno, muy apretaditos porque parece que hay cadena nacional sobre la hora, sobre la medianoche. Vamos a elegir entre dos bandas de black metal sinfónico. ¿Qué tanto? Tenemos por un lado a Cradlefield con Tuludon, o sea, el amanecer de Tulu, como en los cuentos de Tulu de Lovecraft. Bueno, eso por el lado de Cradlefield, de los ingleses. Y por el otro lado, Dimmu Borgir con The Serpentine Offering. Entonces, entre Cradlefield y Dimmu Borgir, mandás un tweet y sumás para la votación final a ver con cuál de estos dos temas cerramos. No es lo único que tenemos, porque todavía está vigente y va a estar vigente hasta el 30 de septiembre. Nada menos que el show de bandas nacionales de Here, donde vos podés entrar a tiemposviolentos.fmrockandpop.com, que es nuestro blog, y participar en los sorteos semanales. Dejás nombre completo, número de DNI, el nombre de la banda que querés ir a ver en los comentarios al pie de página, o bien envías un SMS al 33133 poniendo tus datos y el nombre de la banda después de la palabra Violentos y un espacio. O sea que, ya sea que entres al blog o mandes el SMS, acordate de decir qué banda querés ir a ver. El miércoles en el blog salen los ganadores de esta semana por las entradas de Renacer, que toca el 15, si yo mal no recuerdo. Así nomás, así de fácil. Y mientras tanto, para ir adentrándonos en la música cada vez más, vamos con un tema del nuevo disco de Blessed by a Broken Heart, una banda de metalcore canadiense que arrancaron muy metalcore y ahora van yendo cada vez más por el camino del hard rock. Feel the Power, Sentí el Poder, se llama el último disco, y este tema, pero es digno, me viene a mí como anillo al dedo. Shut up and rock, es decir, callate y rockea. Me callo. viernes 20 de julio, desde las 22 horas puntual, se estará desarrollando la edición del festival número 13 de Apoyá el Under, organizado por Pulmonar Creaciones en el auditorio acá atrás de Rivadavia 3620. La grilla, conformada por cuatro bandas: Simetría Imperfecta, presentando su disco Otra Realidad, que acaso no. Antígona, After Dreams, los muchachos de After Dreams, anticipando su disco Wildfire, y Gunner, que también sonó por acá, el último disco editado. Tenemos tres entradas, nada menos que tres, para sortear, o sea que si quieren las entradas, simplemente a través del Facebook o el Twitter, nombre completo y los últimos tres números del documento para pasarlas a buscar luego por aquí por la radio, ¿eh? Entonces, a través de Facebook o de Twitter, piden las entradas, nombre completo, los últimos tres números del documento, y vamos a presentar una banda nueva, ¿eh? A veces uno está tan engolosinado con la maravillosa música que ha hecho el metal hasta ahora, que cuando presenta una banda nueva parece que no hubiera espacio, pero hay espacio para una banda como Periphery, que no es tan nueva. Es una banda norteamericana, muy difícil de encasillar, que algunos ponen dentro del campo netamente progresivo y otros dentro de esto que se ha llamado, o se ha dado en llamar, Death Metal, donde bandas como Meshuga o Sick han puesto los primeros ladrillos, por decirlo así, que tienen como característica esa distorsión particular que se apaga con la palma de la mano. De hecho, esta banda, en este disco que vamos a presentar, el segundo, que se llama This Time Is Personal, esta vez es personal, tiene un tema que se llama Facepalm Mute, precisamente, que es ese sonido que se apaga con la parte de la palma de la mano. Bueno, más allá de eso, lo que hace la banda es muy raro y muy particular, porque este pibe Misha Mansur, el guitarrista y líder de la banda, tiene muchas ideas, tanto así que iban a sacar dos discos juntos y dijeron, no, primero mandemos entonces este y después mandamos el siguiente dentro de unos meses. Este, This Time Is Personal, tiene muy buen material. Escogimos uno al azar. The Gods Might Be Crazy, The Gods Must Be Crazy. Los dioses deben estar locos, seguramente. Escuchá cómo suena Periphery, mi viejo. It's not for me to hace apenas una semana pasábamos de fondo este tema, interpretado por Montreal en este caso, y despedíamos de alguna manera a Claudio Battino de Cruel Adicción, Montreal, Faust. Poco podíamos pensar que en la misma madrugada siguiente a ese domingo, al domingo pasado, iba a fallecer otro músico muy querido de la escena, ni más ni menos que Nico Takara, y tampoco íbamos a esperar que hoy sonara Soldado de la Fortuna de Deep Purple, hecho en una versión que tiene a Nico precisamente como guitarrista. Falleció de un cáncer fulminante. Yo me había enterado, creo que apenas unas semanas antes de la noticia, y bueno, uno siempre piensa en estos casos que la cuestión se va a extender. Pero Nico Takara, que estuvo en bandas como Los Parraleños, como Arraigo, como Simbiosis, como Reino Sangriento, era un tipo tremendamente simpático en el sentido de que esas personas que las conoces y te cae bien inmediatamente. Y después, si lo conocías como músico, seguramente no te iba a defraudar, como saben los que han escuchado su música. Nos toca despedirlo hoy y elegimos un tema de Simbiosis que se llama Tu Origen, para decirle adiós a uno de esos tipos inefables que desgraciadamente ya no está con nosotros. Este es uno de esos géneros que no se puede privar de nadie, y cada vez que alguien no está, vale la pena recordarlo, porque dejó de estar con nosotros en este camino de todos los días, hacia adelante y hacia adelante y hacia adelante, lo cual no te priva de mirar atrás y ver quiénes te llevaron hasta este lugar en donde estás ahora. Nico, un gran abrazo, viejo. Suena Simbiosis. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. golpearon a tu mamá, violaron a tu gato, y lo peor, el colmo de los insultos, sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. Tiempos violentos. Ahora, la venganza es tuya. Pasa sin golpear y ponete cómodo. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. Y ahora nos lanzamos a la conquista del espacio publicitario, que empieza acá. Hola, soy Mariano Yudica. ¿Ya estás disfrutando todos los beneficios que te da la tarjeta Clarín 365? Con Clarín 365 tenés miles de descuentos todos los días. Suscribite al diario Clarín o sumá alguna de sus revistas. Pedí hoy tu tarjeta, recibila gratis. ¡Dale! Llama al 0810-333-0365 o entra en www.clarin365.com.ar. Clarín 365. Beneficios todos los días. Los beneficios y descuentos no son combinables ni acumulables con otras promociones, beneficios y o descuentos. Más información, entra a www.clarin365.com.ar o llama al centro de atención al cliente al 0810-333-0365. En la Casa del Rock hay whisky escocés y tres días de mucha música. Despegar.com presenta a Alfredo Rosso desde el Tea in the Park. La cobertura del festival más importante de Escocia está en Rock and Pop. The Stone Roses, Snow Patrol, New Gallagher's High Flying Bird, New Order. El sonido del Tea in the Park suena en la Casa del Rock. Rock and Pop, donde el rock vive. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, despegar.com. Revista Bacanal. Este mes, Mordaza en la web. Censura, cárcel y leyes agazapadas. La nueva guerra se libra en el ciberespacio. Cine. Todo sobre el nuevo Batman. Michel Roland. Más allá del bien y del mal. Revista Bacanal. Placer inteligente. El espacio no tiene fin. Este, sí. Fin del espacio publicitario. Están escuchando ella, Anaconas, y ustedes saben que por arte de magia aquí se materializa la gente. Y por ejemplo, aquí tenemos a la banda precisamente que se van a presentar de uno en fondo para que ustedes puedan reconocer las voces. Bueno, Claudio, el baterista, Gustavo Luna, bajista, compositor, mentor. El tordo, digamos. Y asador. Asador también. El asador de la. Ah, mira vos. Sí. Bien ahí. Bueno, vamos a. Tendremos que probar tus artes alguna vez. ¿Cómo que no? Bien ahí. Ariel García, guitarrista. El nuevo guitarrista de la banda. Germán bien. García, el manager. Muy bien, muy bien. No ha venido Diego Magluf, la voz de Ausente con aviso. Ausente con aviso, sí, está grabando. Además, una de esas voces que yo más de una vez he destacado como impresionante, sí, pero también dentro de una banda que ha tenido una historia dificilísima. Sí. A ver, contá un poquito cómo es la historia de Anaconas, que se remonta al 93. Anaconas se forma en el 93. me acuerdo siempre porque cuando quedamos embarazados de mi, digamos, de mi primer hijo, es cuando se forma Canacona, de Catriel. Bueno, a partir de ahí, cuesta arriba siempre, y los momentos difíciles del país los sufrimos y fueron los cambios y altibajos de la banda. Pero siempre luchando al lado de la posta que tomamos por pueblos originarios, por tener una descendencia indígena, por hablar del tema ese y denunciar el gobierno que esté, ¿no? Lo que se hace y lo que se hizo y lo que se sigue haciendo con los pueblos originarios. ¿De dónde parte la inquietud por los pueblos originarios? La inquietud parte, siempre lo digo, yo soy descendiente más que nada, mi familia es toda del interior del país, yo soy un chico conurbano bonaerense. Villa Ballester. Sí, sí, yo soy más precisamente de Loma Hermosa. Tengo primo. Claro, bueno, Ballester, esa zona. Bueno. Y mi abuela, un día con vergüenza, preguntándole eso, porque iba a un colegio en donde iban todos chicos de descendencia italiana, le decían Nona a la abuela. Entonces yo pregunto, abuela, ¿por qué le dicen Nona? Y me dice, porque Nona es la abuela. ¿Y por qué le dicen así? Y porque son italianos. ¿Y nosotros qué somos? Y mi abuela con vergüenza me dice, nosotros somos indios. Me quedó. Una frase que me quedó, prendió, me interesó el tema de chico. Y fui descubriendo cosas, ¿no? De dónde veníamos, el porqué de las cosas, el porqué nos hicieron. Me metí en la piel más que nada de los pueblos originarios, de donde vengo. Mi abuela era Ranquel, de San Luis. Por parte de mi viejo son del Tucumán todos. Y bueno, me interesó siempre la temática. Mi abuelo fue un delegado de la Grafa en las épocas, digamos, del 55, cuando derrocaron al gobierno peronista. Que combatió, digamos, un combatiente en el sentido de delegado, ¿no? Sí, sí, por los derechos del trabajador. Por los derechos del trabajador, un tipo honesto, que recibió una plaqueta de Perón por la honestidad. Sí, hoy en día parece que sí, si encima raro, ¿no? te protestás por el trabajo, porque, no, qué sé yo, te sacan el impuesto a la ganancia, te ponen el impuesto al salario, vas a protestar y enseguida te tachan como destituyente, que es una palabra horrorosa que yo no conocía hasta hace dos semanas. Sí, sí. Y bueno, y ahí surge un poco la defensa, ¿no? Y después, bueno, cosas de chico. Escuchar a José Larralde desde muy chico, de que ir a verlo de chico, me ha tenido en brazos. Mi viejo es un fanático de José Larralde y bueno. Tenías para jugar con la barra. Claro. Me acuerdo que lo agarraba de la barra también. Una cosa que no me olvidé más. Esas cosas. Y después, bueno. La banda se fue formando, nos conocimos con Claudio en los primeros shows de Hermética. Hermética, sí, sí. Nosotros siempre decimos que fuimos los primeros que hicieron grande Hermética, cuando nos pintamos las remeras cuando todavía no existían. Hubo aquella época terrible que tenías que pintar encima, sí, con que algunos pintaban con el aerosol y la chapita, sí, me acuerdo. Sí, Arlequines, Arpegio. La primera época de Cemento. El primer show, cuando no había disco todavía de Hermética, Orcas y todas esas bandas. Y bueno, fuimos por influencia. La música nos llegó, yo siempre digo que la música es el accidente en la vida de la persona. Nos llegó el rock, el heavy, y lo tratamos de fusionar con las músicas originarias que fuimos escuchando, que nos fuimos metiendo después. Así surge Yanaconas, y el nombre surge porque buscábamos un nombre fuerte, y el yanaconazgo es un sistema de esclavitud que se utilizaba en la conquista, lo utilizaba contra los pueblos originarios, ¿no? Eran los sirvientes personales de los españoles que iban llegando. Sí, que encima cuando, a ver, esto por ahí vos sabés más que yo, ¿no? Se les llamaba así dentro del Imperio Inca a los sirvientes, pero sirvientes por un lazo reciprocidad. Claro, exactamente. Cuando vinieron los españoles convirtieron eso en una esclavitud absoluta. No tenían derecho, digamos, ¿no? Los sistemas esclavistas de los españoles eran el yanaconazgo, la encomienda y la mita. En la encomienda iban los que trabajaban la tierra. En la mita iban los que trabajaban las minas de cobre, de oro, de plata. Y los yanaconas eran los sirvientes personales que a medida que iban avanzando en edad los iban descartando. Y esas personas no tenían derecho al culto, ni a la tierra, a nada. Sí, ni una pensión. Claro. Siquiera. Los otros tenían derecho a rendir culto a la tierra, a sus dioses, a nuestros dioses. Entonces, la brecha se arma cuando Túpac Amaru, con esa gente enardecida, más los criollos, enardecidos por los altos impuestos españoles, se alzan armas contra el Imperio Español, y es el que da origen a las primeras revoluciones acá, en donde San Martín, Bolívar, Belgrano aprenden de él, y bueno, pasa todo lo que pasó después. El tema impuestos parece que sigue creando revoluciones. Sí, es impresionante. Y el reclamo que cuando reclamás y tenés derecho, te lo tratan de disfrazar a que es una que vos sos un, como decís vos, destituyente. Me costó, porque aparte en principio no entendía a qué se referían, cómo salen a protestar porque les están haciendo una quita en el salario y son destituyentes, me volvía loco, claro. Yo, pero bueno, en fin, eso es Yanaconas en lo que es respecto al pensamiento, ¿no? Uh-huh. Y musicalmente, como decimos siempre, las ideologías musicales, lo que nosotros fuimos influyéndonos, yo empecé escuchando música con los Beatles y lo sigo escuchando totalmente, y el rock me llegó con bandas como Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. ¿A vos no te pasó lo que les pasó, por ejemplo, a los, no a los hippies, a los hipones de los 70s, que no es lo mismo, que de golpe se encontraron con una quena en la mano, claro, y dijeron, no, yo no quiero saber más nada de rock, yo hago música andina a partir, claro, de ahora? O sea, en la puta vida, claro, claro, habían, qué sé yo, nacido en Once o en Paternal, sí. Pero de golpe, claro, de golpe habían de puta raíces, no, una guitarra eléctrica, no, por favor, eso no, es música del diablo. No, ni hablar. No, pasa por eso. Nosotros, ya te digo, pudimos en esta música tan hermosa que es el heavy y tan del corazón, ¿no? Como decimos, el heavy no es como otros estilos musicales que tiene que ir a hacer pinta. Ajá. Nunca pasó. Entonces, en esta música nosotros pudimos armar esta fusionando instrumentos originarios, tratando de hacer, no solamente metiendo el instrumento, sino haciendo las melodías que sean originarias. Porque todos nos dicen, Yanaconas lo que tiene la particularidad son las melodías que son andinas, o música mapuche llamada loncomeos o canis, uh-huh, que son músicas de huelche. ¿Te pusiste a mirar alguna vez cómo denominan afuera a Yanaconas? Folk metal. Yo me quedé sorprendido. A ver, más allá de que yo creo que hay un folk metal, bandas como, qué sé yo, como Raza Trunca o Arraigo, sí, tienen eso. Yanaconas me costaría mucho meterla dentro de ese molde. Claro, porque es básicamente es heavy metal, muy argento, sí, pero con instrumentos, sí, indígenas. También lo encontré como metal indiano. Metal indiano. Eso lo dicen que es como un patentamiento nuestro, decir que hacemos. No está mal, ahí estamos más cerca. Me parece, porque el metal indiano es más que. Lo bautizan siempre. Tiene más afinidad con lo que es el heavy metal. Pero sí. No creo ser. El folk es, digamos, una palabra, el folclore, claro, de un pueblo. No es las tradiciones, uh-huh, es otra cosa, es diferente, hay una diferencia. Pero yo creo que no sé si pasa por poner un mote a la música, sino lo que uno trata de hacer, lo trata de hacer muy bien. Siempre apuntamos a eso, a trabajar bien. Siempre dijimos que, lamentablemente, el heavy en nuestro país sigue siendo under. Uh-huh. Porque no puedo entender cuando viene una banda internacional y van 70.000 personas y después bandas de acá, a las más importantes las van a ver 3.000. Hay una brecha muy grande. Sí, hay una dificultad también en consagrar bandas. Sí, y hay una dificultad en, creo que en el artista. Ajá. También. El artista, sí, no hay que no echarse las culpas. El artista tiene culpas a que han pasado cosas en donde este movimiento quedó siendo así, underground. Entonces a veces sí, ¿no? Porque en las charlas, a veces en recitales, pasa que los muchachos se ponen efusivos y se ponen a hablar y no, porque vos. Y bueno, exactamente, como debe ser, en un asado. Entonces los muchachos. O sea, si a mí me hablas de un género musical donde la gente no discute, claro, y no, claro, se apasiona, no vale la pena. No, a mí no muchas vale veces dicen, ustedes los heavy se pelean mucho por el estilo, por esto, y claro. ¿Cómo no te vas a pelear? Si es parte de tu vida. Claro. O sea, si vos estás en un género donde no hay ningún problema, te fumás un faso y te da lo mismo escuchar este que aquel. Pero la gente se peleaba, yo creo que los primeros heavy se peleaban a ver si Richie Blackmore era mejor que Jimmy Page o que Tommy Omi. Digamos, eran buenos los tres, pero estaban en discusiones. Estas discusiones, digamos. Pero aparte, discusiones que ya eran bizantinas, porque no estabas hablando de uno que tocaba mal y el otro que tocaba bien. No, estaban discutiendo si John Bonham o Ian Page, ¿viste? No, está bien. Y se sigue discutiendo todo. Se sigue, ¿cómo no? Con Gilmore. Sí, a ver, claro, no, agarrás Yngwie Malmsteen, Steve Vai o Joe Satriani, a ver qué onda. Todos. No, evidentemente uno discute porque le interesa discutir sobre el tema, de lo que quieren hablar. Obvio. Bueno, obvio. A ver, yo lo que no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Yo te admito cualquier tipo de bicho dentro de esto, porque hay bichos muy raros acá adentro. Sí, pero un pecho frío no lo admito, no le cabe, no entiendo. Los hay. Sí, los hay. No. Y los hay. Tranquilamente. No, prefiero discutir con alguien porque tiene. Yo lo he visto. Claro, obvio. Yo he visto shows internacionales y digo, ¿cómo puede esa banda estar tocando ahí? Es una banda internacional y uno con lo que ha, con lo que dice, con lo que trata de transmitir, con el mensaje, con el sentimiento. ¿Cómo llegó a propósito el mensaje de Yanaconas a...? Porque en Buenos Aires hablar de pueblos originarios se complica. Sí. O sea, los pueblos originarios, salvo que vengan a protestar al obelisco como claro. vinieron los COM, no al obelisco. Sino al Monumento a Cervantes. Estuvimos tocando invitados en la Plaza de Mayo. Bueno, si no es una cosa así, a Buenos Aires por ahí ese tipo de reclamos no llegan fácilmente. Pero en el interior, cuando ustedes tocan, ¿cómo llega el mensaje? Y, digamos, en Buenos Aires llegó por el que se... Nosotros, yo siempre digo una cosa, no logramos quizá la fama que tengan otras bandas a nivel de tocar y llevar con cierta cantidad de gente. Pero una vez me hizo poner la piel de gallina un muchacho que me paró en la calle y me dijo: Yanaconas no fue una banda masiva, pero hizo que yo me dé cuenta de mi identidad. Yo ahora sé quién soy. Y eso a mí me mató. El tipo me está diciendo: yo ahora sé quién soy, gracias a lo que vos escribiste, al mensaje, a cómo lo canta Diego, a cómo lo ejecutan mis compañeros. Eso fue muy importante. Y me di cuenta que iba a trascender más de lo que nosotros esperábamos que sea. Y por eso llegó a toda América. No podemos llegar a Venezuela hoy por hoy, pero hay muchos seguidores. El tema es hacer el contacto para poder ir. Nosotros lo que nos dimos cuenta es en Buenos Aires les llegó a los pibes que son hijos de gente del interior del país. Ajá. Que lo notamos en los... Yo siempre noté una cosa en el heavy, que cuando, por ejemplo, Hermética tocaba en Capital, iba un cierto público que después en el conurbano se veía diferente. Eran más morochos, más caras de indio, como decirte más directamente, chicos con descendencia indígena, que no sabían. Que Hermética toca el tema un poco en sí, lo toca muy, digamos, por arriba. Sí, o sea, en temas puntuales, el tema como puntual. Sentir indiano. Claro, en temas puntuales. Sí. Nosotros lo tomamos más directo, por tener esa descendencia, digamos, mía. Yo siempre digo que, y ellos me siguieron, pero todos tenemos en sí una descendencia certifica que nos hace cargo. Sí, aparte para una buena causa tampoco hace falta pertenecer. No, pero yo soy hijo de español, más hijo de español que yo, es difícil y sin embargo tengo una... Es que en los shows nosotros es lo que decimos cuando vienen a hablar con nosotros, que nosotros le hablamos a la gente que nació en esta tierra y que quiere esta tierra y que la defiende de la manera que la tenga que defender. Peleándola de la manera que la tenga que pelear, digamos, ya siendo escribiendo, ejecutando algo, trabajando. La tierra se defiende trabajando, criando a sus hijos, mandándolos a la escuela, siendo buena persona. Lo que decimos, es lo... el indígena es todo el que vive hoy acá. Claro. De ahí partió. Bueno, mira, a propósito de lo que vos decís, yo elegí Ignorancia por Ley para pasar, que justamente habla de eso, habla de las nuevas tolderías y demás, ¿no? Vamos a escuchar un tema de Yanaconas por si hay alguno que no conoce a la banda. Por eso es una banda muy particular que tiene apenas dos producciones, no me atrevo a decir dos discos porque el primero salió en formato de demo de cassette. Salió pero cassette por el... Impecable. Sí, pero lo que pasó en ese momento que era muy caro el CD. Claro. Y nosotros vendíamos mucho en el interior. Esto siempre nos interesó a la gente, llegarle a la gente. Y llegar con un CD era muy difícil. Entonces dijimos, vamos a llegar con el cassette. El cassette fue una herramienta importante durante muchísimos años. Sí, claro que sí. Bueno, después lo superó, eran carísimos. La gente, muchos pibes... Mucho público nosotros, es un público joven. Es más, nuestro guitarrista sale de la cantera, digamos, como dicen, de las inferiores. Yo ya veo acá. Nosotros tuvimos que de las inferiores, de los juveniles. No encontrábamos guitarrista para Yanaconas que acepte el estilo. Ajá. Entonces tuvimos que ir hasta las inferiores. Él era mal, antes hermano, se fue plomo de adolescente, fue plomo a nosotros. Plomo, ajá. Pasé por todo. Plomo, amigo. Y el hermano, terminaste como manager, que no siempre es el mejor puesto. Es verdad. Y aparte tiene la edad de mi hijo. Tiene un mes de diferencia. Mira vos, bien, como corresponde. Claro. Como las nuevas generaciones. Por eso cuando dicen que el heavy no conmueve a las nuevas generaciones, es mentira. Pero mentira. Pero a ver, fíjate si no te conmueve esto. Mira. Aguantando en nueva toldería, champa, madera y cartón. Se cruza el vicio por una esquina, sin importar lo peor. El hilo mortal que emerge rancio, vida fatal. Ignorancia del malo, enviciando su cuerpo y alma, visión de Era Yanaconas con Ignorancia por Ley aquí en el Facebook, dice Emilio Pino Salinas. Excelente propuesta musical e ideológica de Yanaconas, la memoria de los pueblos originarios no puede morir. Saludos desde Venezuela. Muchas gracias. Y acá Juan Reventería que dice aguante Yanaconas, saludos desde Chilecito La Rioja. Miriam Monchimiuk, un gran saludo para Yanaconas porque se lo remerecen, y hay más mensajes. Gracias, muchas gracias. Aquí en el Facebook, que por supuesto pueden continuar enviando cuando gusten, ¿eh? Es la idea. Che, están tocando ahora próximamente, el póngame al tanto que viene, de las novedades. 14 de julio. Estamos tocando en Asbury, en Flores, en Rivadavia, no me acuerdo la altura, todo el mundo lo conoce. Sí. Uh-huh. Estamos, si no griten, párense en Rivadavia y digan, Asbury, para allá te van a decir. Vamos a estar tocando con los amigos de Corrosiva. Ajá, bien. Estamos presentando temas nuevos y los temas, la vuelta a Capital, digamos, muchos, a veces cuando uno dice así, vos me entendés. Para nosotros como banda del conurbano era muy importante tocar en Capital en los 90, era un logro. Sí, totalmente. Tocar. Nosotros tocamos el Teatro del Plata y lo hemos llenado varias veces ahí en Cerrito abajo, ¿te acordás del sótano? Sí. Teatro del Plata, era muy importante tocar en Capital porque convocabas a toda la gente de zona sur. Zona sí, oeste. Sí, además que se complicaba en aquellos años tocar en el conurbano, claro, sí, era un claro, problema. Era obvio. Un problema. Entonces, bueno, hoy por hoy se está tocando más en el conurbano y en Capital está costando. Uh-huh. Después, bueno, lo que ha pasado con Cromañón, creo. Un problema. Sí. Bueno, y hoy hay lugares, entonces encontramos este lugar y vamos a estar presentando temas nuevos, los temas viejos o los temas contemporáneos, porque yo no digo viejo porque es un disco que tiene 13 años y se sigue vendiendo en el interior y en todos los shows mucho. Sí, a ver, suerte que lo reeditaron también. Reeditamos porque... el primero y bueno, y bien, digamos, estamos trabajando y la banda va avanzando. Estamos grabando ya el tercer disco, calculamos que va a salir para octubre. ¿Cómo se hace para llevar adelante una banda que en un periodo de tiempo muy largo, a ver, arrancaron en el 93, van a ser 20 años dentro de poco, tienen dos discos o un disco y medio, si es que podemos considerar el demo como un disco, pero igualmente la gente sigue pendiente de la banda, aunque hace mucho tiempo... Nos pasa lo que no hace a la masividad de este género. Digamos, las demás bandas, supongo que algunas, 6 discos deben tener, bandas que tienen nuestra misma edad. Sí, sí. ¿Entendés? Las bandas que no tuvieron sello, 6-7 discos, 5. Uh-huh. Ha pasado que yo creo, igual que los discos, acá las bandas tienen que grabar cada 3 años y darle un tiempo a promoción, porque el país es grande para promoción. Sí. No puedes grabar un disco por año. No, se complica. A menos que seas una banda con un nombre ya muy grande, claro. Se complica. No, y aparte, se va acabando, digamos, el material, le tenés que dar al artista un tiempo para poder girar y componer. Uh-huh. Los tiempos son otros. La apuesta es otra. El género que hacemos nosotros, el heavy, es el género que hacen todas las bandas heavy, las que lo apuntan a hacer bien. Es un género muy, muy jugado, en el sentido que es muy estructurado, muy difícil, no es fácil. Sí, aparte yo requiere un nivel musical para como para poder enfrentarlo, que exactamente. También es un tema. Internacionalmente yo siempre dije, lo que hace Iron Maiden, YouTube no lo puede hacer. Sí, Maiden puede hacer lo que hace YouTube. Entonces ahí está, hay una diferencia. Entonces acá, no quiero dar nombres, pero las bandas, lo que hacen ciertas bandas, no lo pueden hacer otras bandas. Y el heavy es un género bastante difícil. Hecho bien. Claro, totalmente. Es como dijimos, en cualquier estilo. En cualquier estilo, tocar, ejecutar. Los guitarristas de heavy, de rock heavy, son guitarristas que tocan, apuestan mucho al sol. Claro. Cosas que otras bandas no. Sí, sí, a ver, por más que se ha perdido con algunas corrientes modernas el tema del solo, yo todavía sigo disfrutando. Vos esperás el solo, ¿no? Yo espero el solo. A mí si no me ponen el solo en el medio, acá el caballo guitarrista debe saber a qué me refiero. Yo espero que me sirva en el vacío, que se sirva al final del. Claro, porque está bien. Pero el vacío es al final. Ya cantaron, ya hicieron. Esto que viene ahora no es entretenimiento, es parte del lucimiento también, ¿no? Y aparte prefiero un violero que se luce en esas lides y no creando temas instrumentales por ahí, ¿no? ¿No? Claro. Es la idea, pero bueno. Entonces pasó eso, digamos. Por eso te digo, material hay y hubo material siempre, porque yo estoy componiendo constantemente, escribiendo. O sea que se coartó siempre lo que uno iba a hacer en el momento por los integrantes que se fueron yendo, que no entendieron la propuesta. El país no ayudó porque había mucha gente que no se te podía equipar en un nunca momento. Nunca ayuda, el país no hay nada que hacer. ¿Viste? No, sí. No, es terrible, pero es así. Entonces, bueno, es como que uno costó. Y yo creo que el camino es el trabajo y la lucha. O sea que podemos pensar que para el próximo 12 de octubre, como decía vos, va a haber disco nuevo de Yanacona. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Y bueno. Podemos apostar un asado. Bueno. O sea, si gano, voy al asado. Si pierdo, también voy al asado. Sí. La idea. El tema es quién lo paga, nada más. Pero, y nada, el contrabajo. Este disco se solventó todo con los shows. Uh-huh. Los shows que Yanacona está tocando en el interior, que hay una ganancia, se apostó todo al disco. Nosotros tenemos nuestros propios trabajos y digamos, no vivimos de Yanaconas. Eso se apostó todo al disco y a seguir haciendo lo que es el mercadeo, ¿no? CD, remeras, que te debo una. Se logró la que se solvente la banda. Uh-huh. Que antes no pasó. Claro, que se pueda manejar, no digo que viva de la música, pero no, por lo menos puedas mantener una estructura que te permita tocar. Nosotros otro trabajo pusimos de nuestro bolsillo y sí, lo fue a pulmón. Este trabajo ya se solventa lo que vamos a hacer. Eso es bueno. El tema que también no seamos hipócritas, no decir que acá lo que pasó que no hubo productores que apoyen, discográficas. Sí, a ver, la época en que salió la banda, por ejemplo, era la peor época imaginable, sí, porque todavía hasta había gente que estaba colgada del tema del vinilo. Sí. O sea, todavía tenía que dudar entre si sacaba en vinilo o sacaba en CD. Sí, una época muy difícil. Muy difícil. Y después vino el 2001, que con eso está todo dicho. El que estaba medio ahí lo terminó de... Totalmente. Bien. Señoras y señores, esto ha sido La Nota con Yanacona. Yo les agradezco muchísimo por haber pasado hoy por acá. Y para anunciarles que el próximo, repetí la fecha, por favor. Sábado 14 de julio, en Asbury de Flores, en la avenida Rivadavia, vamos a estar tocando. A partir de las 23 horas vamos a empezar con algo, con las bandas soporte y todo eso. Tarde como en la vieja tradición de... Es que no se puede tampoco. Uno quiere a veces tocar más temprano, pero a veces no se puede. La gente te lleva a la gente a eso. Totalmente. Te agradecemos enormemente este espacio. Bueno, te esperamos el sábado. Sí, por supuesto. Anótenme con un acompañante que voy a tratar de... Sí, cómo no. Sí. Y bueno, muchas gracias por el espacio, porque esto le sirve a las bandas, ya te digo, que vienen remándola y trabajando hace mucho tiempo. Y que en otros lados no lo hay, lamentablemente. Y bueno. Señoras y señores, después de la tanda vamos a estar escuchando ni más ni menos que lo nuevo de Kiss, que está por sacar su disco Monster. Y hay un anticipo. Hay un anticipo que se llama Hell or Hallelujah, es decir, Infierno o Aleluya. Esto es lo nuevo de Kiss unos meses antes de que salga el disco, pero eso después de la tanda, ¿eh? Gracias, chicos. Gracias a vos, César. Gracias. Dijo Jerry Lewis: no hay nada más excitante que el rock and roll. Y si lo hay, quiero escucharlo. Anda. Da una vuelta por ahí, busca tranquilo. Nosotros vamos a estar acá cuando quieras reencontrarte. Tiempos violentos, firme junto a la música que te llena el corazón. Todo el rock bajo el mismo techo. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. Los chicos quieren rock, pero primero quieren jugar. La gran familia rockera se une por los pibes del Garrahan. El hospital cumple 25 años y nos unimos al festejo. Entra a fmrockandpop.com. Fíjate qué juguetes están necesitando. Tráelos a la radio y nosotros los llevamos el Día del Niño. No hay nada más rockero que ayudar. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Los juguetes se reciben en la radio. Freire 932. Más información en fmrockandpop.com. El rock es el motor que nos impulsa hacia la libertad, pero la tanda es lo que le llena el tanque. Espacio publicitario. Muy presenta La Gloria del Libertador, una colección imperdible sobre el general San Martín. 12 entregas muy completas sobre su vida, sus hazañas y sus grandes batallas. Desde el 10 de julio, todos los martes y jueves con... ¡Muy, el diario de la calle! La máquina de rock arranca de nuevo. Fin del espacio publicitario. We'll be right back. de escuchar lo nuevo de Kiss y que algunos se repongan del bobazo, hemos decidido hacer un especial de vocalistas femeninas que habíamos dejado pendiente hace un par de programas atrás porque no nos dio el tiempo. Esta vez sí tenemos el tiempo necesario. Y si bien ahora estamos escuchando de fondo a Benedictum, la banda de Verónica Freeman, esa bellísima chica, que además ha cantado y tocado con todo el mundo últimamente, con Doro, con Biff Byford, más los invitados que tienen en los discos que incluyen a Craig Goldie, a Rudy Sarzo, a Jeff Pilson. Bueno, una banda que hace heavy metal en todo el sentido de la palabra, es decir, como género y como estilo, y que además tiene una de estas vocalistas que tiene una voz muy potente, muy agresiva, pero al mismo tiempo muy melódica. Últimamente ha ocurrido que aparecieron muchos cantantes en el panorama que suelen irse para el lado operístico o hacia un lado más sensual y más frío al mismo tiempo, si eso es posible. Pero dentro de lo que es la tradición del heavy metal puro y duro, hay cantantes como Doro Pesch, como Leather Leone, la de Chastain, si ustedes se acuerdan, como Anne Boleyn, que tenían ese otro tipo de canto particular, con mucho poder en la voz, con mucha agresión, pero también muy melódico. Habíamos escuchado a Sister Sin la vez pasada, los suecos, que tenían a Liv Jagrell. Esta Liv Jagrell también le mete toda la carne al asador. Y ahora estamos escuchando el disco de Benedictum, Dominion, que salió aquí en la Argentina, editado por Icarus. Aquí es una chica llamada Nite Palo. Es finlandesa, como la banda, y la banda es Battle Beast, una banda que desde que sacó en el 2011 su disco Steel, ha ido trepando en el interés, yo diría, internacional. Heavy metal puro y duro, pero además de eso con una vocalista que te pone ahí arriba bien fuerte, con mucha polenta y sin perder un gramo de agresión con la melodía. Justice and Metal, como dice el estribillo. Justicia y Metal. Esto es Battle Beast. Y prepárate para lo que viene ahora. Chica es polaca y se llama Marta Gabriel. Polonia está dando muy buenas bandas. Vimos hasta este fin de semana a Vader. Y precisamente el guitarrista de Vader participa en este disco de Crystal Viper. Así se llama la banda, ¿eh? El disco Crimen Excepta, del 2012, acaba de salir. Y una buena noticia es que están a punto de editar los primeros dos discos. Yo conocí esta banda a través de David The Face y de Virgin Steel, porque hicieron un proyecto donde canta esta chica y donde hicieron temas de Virgin Steel. Pero en realidad han participado de casi todo lo que tenga que ver con heavy metal tradicional. Ella y su marido, Marta Gabriel, y con esta voz. El último disco realmente es tremendo, tremendo. A la poseedora de esta voz, esa es la pregunta. Volvemos a Estados Unidos para presentar a una banda que con solo su vocalista principal basta para energizar audiencias enteras. Y es que es una rubia que está espectacular y que se llama Jill Janus. Son de Highland Park, California. La banda se llama Huntress, es decir, cazadora. Sacaron un video infartante que se llama Eight of Swords, 8 de espadas. Pero el disco se llama Spell Eater, como el tema que estamos escuchando. Es decir, comedora de hechizos sería. Olvídate de cómo luce. Podés ir a internet y fijarte cómo luce esta Jill Janus y vas a ver de lo que estoy hablando. Pero, la voz es lo que cuenta aquí. Tremendamente agresiva. Olvídate. No estás hablando de Angela Gozo ni de las que cantan podrido. Estás hablando de una chica que le pone agresión y melodía a la par a una banda que realmente se las trae y que se ha convertido en una pequeña revelación de este año. También viene de Estados Unidos, pero de la otra costa, de la costa este. De Washington, D.C., estos son A Sound of Thunder. Así como el nombre del famoso cuento de Ray Bradbury, probablemente uno de los cuentos de ciencia ficción más grosos que yo haya podido leer. Bueno, la banda se llama así, A Sound of Thunder, acá lo suelen traducir como un trueno lejano. La cantante en cuestión se llama Nina Ocegueda y tiene preparación, pero como para tirar para arriba. Estudió ópera, estudió jazz, estudió prácticamente todo, y como cantante sacó un disco alucinante titulado Metal Renaissance en el 2011, me refiero a la banda de Sound of Thunder, y el que salió ahora, Out of the Darkness, que estamos escuchando a través del sello Nightmare, realmente puso a la banda en el mapa. Vamos a escucharlo todo el tema, completito, que se llama precisamente A Sound of Thunder, el que da título a la banda, no solamente a el posible álbum. No, el álbum se llama Out of the Darkness, Fuera de la Oscuridad. Esto es A Sound of Thunder. Unbelievers turn us under. gusto en este programa presentar a los grandes del metal, recordando aquellos trabajos que fueron pioneros de este género. Gente como Ozzy Osbourne, como Richie Blackmore, como Jimmy Page, como Billy Joel. Sí, escuchaste bien, como Billy Joel. Estás escuchando de fondo Uptown Girl, uno de sus grandes clásicos, de este hombre que se sienta al piano, toca y canta como un cantautor debe hacer. Y que tiene tantos otros éxitos como Honesty o The Piano Man. Bueno, Billy Joel, ese Billy Joel. ¿Que no me crees que Billy Joel hizo un disco de heavy metal? Bueno, entérate, sí, hizo un disco de heavy metal en 1970, un año después de Black Sabbath, no menos, mucho menos de un año, unos meses después del primer disco de Black Sabbath. La cosa fue más o menos así. Él había tocado en una banda que se llamaba The Hassles y con el baterista de esa banda que se llamaba John Small, armó una banda llamada Attila, ¿eh? En esta banda que tenía como centro los teclados del propio Joel, tendía seriamente a la psicodelia, pero a la más pesada. Obviamente, como no pensaban incluir guitarrista, Billy Joel imitó los sonidos o las inflexiones de la guitarra con su órgano y sacaron un disco que fue un absoluto y completo fracaso en la época, tanto de crítica como de ventas. Hoy en día lo escuchás y no te explicás muy bien por qué fue un fracaso, porque el disco francamente no está nada mal, a pesar de que es un poco confuso. Eso sí es cierto. Tanto se habían tomado en serio el papel que el nombre de Attila no fue casualidad. Por supuesto, hacía alusión al rey de los hunos, aquel que en el siglo V había invadido Italia. En realidad fue una invasión bastante mayor. Primero fue hacia el Imperio Romano de Oriente y después hacia el de Occidente, hasta que perdió una batalla que fue la de los Campos Cataláunicos. Y después sí, iba a Italia y parecía que se comía el mundo Attila el Huno. Pero ¿qué pasó? Llegó a Roma y dice la leyenda que el Papa San León salió impresionado por el fasto y el boato del Papa. Se echó atrás y decidió no entrar en Roma. Mentira, ni a palo, no fue así. Es cierto que el Papa León estuvo como obispo en la delegación que fue a hablar con Attila. Le pagaron un precio en oro y Attila decidió que no era el momento para atacar Roma, porque hacerlo hubiera implicado poner a su propio ejército en problemas que no quería en ese momento. Y además la superstición de que Alarico, un anterior invasor, había muerto poco después de invadir Roma, más alguna otra consideración como que, por ejemplo, ya había tenido algunas manifestaciones de una enfermedad que lo hacía sangrar profusamente. Esas son las razones más creíbles, y no la leyenda que luego inventó la Iglesia Católica y que salió en innumerables cuadros como los de Rafael o en películas como la de Anthony Quinn, el que Anthony Quinn hace de Attila. Pero se tomaron tan en serio los muchachos de Attila el nombre que ellos dos, es decir, Billy Joel y John Small, salieron en la tapa vestidos como vestían los hunos, es decir, con pieles y rodeados de reses muertas alrededor, recordando la costumbre que tenían los hunos no solamente de cabalgar y atacar así al ejército enemigo, sino de cocinar sobre su caballo. ¿Cómo cocinaban? Bueno, ponían debajo de las piernas la carne ya liberada del cuero, y se maceraba la carne entre las piernas durante días de cabalgatas. Yo, ¿qué querés que te diga? Prefiero el asado criollo. Pero bueno, ellos no, ellos lo comían así. Dicen algunos otros por ahí que como eran el pueblo más feo de la tierra, esto lo dice Montesquieu, ¿te acordás el de la Revolución Francesa? Bueno, decía que como era uno de los pueblos más feos de la tierra, sus mujeres eran igualmente feas, igual de feas que ellos, y por lo tanto decidieron invadir el Imperio Romano en busca de mejores chicas. Sea como sea, Attila pasó a la historia como el azote de Dios, o también como aquel que por donde pasaba su caballo no volvía a crecer la hierba, porque desolado el Imperio Romano, soportó durante varios años los ataques de este ejército. Ahora te toca a vos soportar el disco de Billy Joel bajo el nombre de Attila y el tema que se llama Rolling Home. Créeme, es toda una experiencia, toda una experiencia esta historia. ¿No creías que Billy Joel tenía un disco de heavy metal? Comprobalo. Rolling home, see my love tonight. Nuevo y lo viejo, lo brutal y lo elaborado, lo clásico y lo moderno, lo extremo y lo melódico, lo consagrado y lo inédito. Todo tiene lugar en tiempos violentos, pero que sea rock. Es menester que sea rock. Tenemos un juego de llaves para vos. Entrá cuando quieras. Estás en la Casa del Rock. Estás en Rock and Pop. Donde el rock vive. El rock no tiene techo, pero encontró una forma de tener fondos. Espacio publicitario. Te traemos un gran disco escondido bajo el brazo. Falta muy poco. Quiero que encuentres donde escondiste. Lo nuevo de Las Pelotas está cerca. 12 canciones totalmente nuevas. Prepárate, te va a sorprender. Muy presenta La Gloria del Libertador. Una colección imperdible sobre el General San Martín. 12 entregas muy completas sobre su vida, sus hazañas y sus grandes batallas. Desde el 10 de julio, todos los martes y jueves con... ¡Muy, el diario de la calle! El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. Lo que viene ahora es demasiado importante y por eso merece una linda voz. Este año el Garrahan cumple 25 años y para el Día del Niño, Rock and Pop se suma a los festejos en una cruzada solidaria. Así es, vos traes un juguete, dejás tus datos y participás por importantísimos premios. Te pedimos por favor que evites traer pilas, juguetes con pilas, juegos con elementos muy pequeños, peluches o muñecos de trapo. Acércate a Rock and Pop, Freire 932, traenos tu juguete, acércate a un niño. Para más información podés entrar ahora mismo a www.fmrockandpop.com. Y está ardiendo el Facebook aquí con mensajes, el Twitter también, acordate, hoy tenemos para cerrar o bien Cradle of Filth por un lado con Tuludón o por el otro Dimmu Borgir con The Serpentine Offering. Cómo estoy de horrible con la pronunciación, por favor. Mario Carper dice, no sé por qué, pero está de Billy Joel, me hizo acordar a Detroit Rock City, muy buena, muy bien. Dice por acá Nicolás Frías, te quería poder si podés poner algo de Malón. No en este momento, pero sí, claro, siempre puede sonar. Grosso lo de las vocalistas femeninas. Hay que pasar más bandas como esas. Y nos pide, además, Rusty Angel. Hay gente que nos pide que repitamos lo que sonó en el especial de vocalistas femeninas. Benedictum, Battle Beast, Crystal Viper, Huntress y después cerró A Sound of Thunder. ¿Qué más tenemos? Martín Scalese. Gracias por llenar mis días de metal como cuando era adolescente, César, desde Energy. Ah, caramba, que hay gente que se ha curtido en esto, ¿eh? Die, mi amigo y yo estamos felices con la vuelta y a Rock and Pop, efectivamente, este es el año del fin de los tiempos, ¿eh? Un abrazo grande, increíble. La música que por fin suena en la radio. Mario Carper dice, todo bien con estas chicas cantando, pero suena muy masculina esas voces, cero a lo femenino. Me permito disentir firmemente, caramba. ¿Cómo canta esa polaca? Dice Miguel Ángel Ingracia. ¿Qué más por acá? Saludos y aguante para Yanaconas, como siempre fieles, la Upala del Oeste. Todo un orgullo tocar con ustedes. Esto lo dice la gente de Corrosiva, que van a estar tocando con ellos en Asbury el próximo 14. Saludos a Claudio, un tipazo vecino del barrio, y un gran aguante a Yana Conas. Y vamos a pesar de que hoy el día está despejado, aunque muy frío, vamos a anunciar algunas tempestades, como las de Tren Loco. ¿Se acuerdan de aquel primer disco de Tren Loco? Bueno, ahora lo vas a escuchar aquí un poquito más. Nosotros hoy vemos más lejos, pero eso es solo porque estamos subidos a hombros de gigantes. A ver si adivinás de qué época es esta frase. Por eso creo que todos nuestros jóvenes estudiantes se vuelven tontísimos en la escuela. Porque de todo lo que ven y oyen en ella, nada les ofrece una imagen real de la vida. Parece algo nuevito, ¿eh? Parece algo, no sé, de Paulo Freire o de algún otro pedagogo importante, pero no. Siglo I, che, Petronio, el Satiricón. Parece que ya desde entonces la escuela no es lo que nuestros padres soñaron. Y es que se sigue instruyendo en lugar de educar. Las mismas palabras te lo dicen. Instruir significa apilar cosas dentro. Instruo. Educar es conducir hacia afuera. Exduco. Nada que ver una cosa con la otra. Por eso mismo, tenemos a Alice Cooper que nos recuerda que la escuela terminó. Y tiene que terminar también, tiene que continuar en la vida la escuela. Continuar de la mejor manera, es decir, aprendiendo de verdad y no la losa de plomo de los conocimientos inútiles que suelen tirarnos encima. Suena el maestro Alice Cooper en Tiempos Violentos, cómo no. Vamos despidiéndonos lentamente, lentamente. Y con algunos mensajes que llegaron a través de Twitter, como por ejemplo dice César, ¿me recordás el tema que pasaste de Tren Loco? Sí, claro, es Tempestades. Dice Marcelo, buenas cantantes hay, pero por gusto con la rubia de OTEP. Me encanta. Se refiere a OTEP Yamaya, de esta banda que se llama precisamente OTEP, pero está dentro de una liga, me parece a mí, de cantantes mucho más podridas. También me ponen por aquí, a ver, esperen que voy a ver. Matías Riveros, como siempre, César haciéndote el aguante desde Mendoza, otra banda con cantantes femeninas, Holy Hell, sí, la banda de María Breón, que yo tuve la suerte de verla en España, impresionante. Pero está también más cerca de lo que es operístico, es decir, de esa manera de cantar más suave. Estas chicas que presentamos hoy están más cerca de la voz de heavy metal de una Doro o de una Leather Leone, ¿no? Va por ahí la mano. ¿Qué más? ¿Saben algo del DVD de Malón? Todavía no está, paciencia. ¿Qué más? A ver, vamos a tirar. Tengo que agradecer especialmente a toda la gente que me dejó mensajes en el blog. Ustedes saben que en la parte de comentarios se pueden dejar mensajes. Dice acá, por ejemplo, Cesarión. Este está al tanto de que Julio César tuvo un hijo que se llamó precisamente Cesarión, hijo de Cleopatra también. Dice... excelentes temas, como pidió un seguidor, ponete algo de Malmsteen, hay clamor popular por Malmsteen, la semana que viene ponemos seguro. Y ¿cómo podemos hacer para conseguir los discos de Sergio Gustavo Nader? A ver, yo pasé la dirección de mail de él y realmente no sé cómo conseguir los discos porque es un guitarrista independiente que no tiene editados los discos. Así que será cuestión de seguir averiguando o en todo caso trataremos de preguntarle a él, que es de San Nicolás. Alguno de los contactos que tenemos en San Nicolás nos dirá oportunamente. Bueno, y hay montones de mensajes que no llegaron con motivo del papelón que hicimos el otro día de Ave César aquí en el programa. Que gente como Santiago, Kipper, David, Diego Ríos, Guillermo Cabrera, Clarence. Clarence es un maestro, dejó mensajes para todos los posts que hicimos en el blog de Tiempos Violentos. Agradezco muchísimo el comentario porque ahí hay oportunidad de explayarse un poco más. En el Facebook hay poco tiempo. Vamos entonces, agradezco, repito, muchísimo los comentarios del blog, que es tiemposviolentos.fmrockandpop.com. Ahora vamos a tratar de meter dos temas. El primero de ellos es una versión de American Woman, que por supuesto no tiene nada que ver con la de Lenny Kravitz y tampoco con la original de Guess Who, sino más bien con la de Crocus, que sigue siendo para mí la superior hasta el momento. Pero esta versión tiene ni más ni menos que a dos ex integrantes de Stratovarius, me refiero a Jörg Michael y a Jari Kainulainen, y a un cantante alucinante que es Erdi Lapiakis de Mystic Prophecy. Una banda que si la encuentran por ahí y les gusta el heavy metal tradicional, les va a encantar. Escuchá lo que hicieron con American Woman estos muchachos, que encima el disco de Devil's Train, así se llama la banda, lo editó aquí Icarus. La cortina de áspera es inapelable, amigos. Indicas que se nos está terminando el tiempo definitivamente. Nicolás Frías dice: hola César, con mi viejo siempre te escuchamos. Y a ver, perdón, que abría mitad de camino el Facebook. Me dice: te pide si por favor podés poner algo de Whitesnake, que él es recontra fanático. Pasamos la semana pasada, pero siempre hay lugar para David Coverdale en este programa. Cristian de Pascuale dice: adquiriendo el álbum de Battle Beast. Muy bien. Por acá tenemos un saludo de Mario Nereo Charole, que nos está escuchando desde Chaco. Gualamba Bermejito, saludos a los hermanos de Yanacona, saludos y abrazos. Envía. Y tenemos, por supuesto, muchos otros mensajes que no vamos a hacer a tiempo, como es tradición en este programa, de escuchar. Ya está el Tapa Martín con sus huestes preparando en la trasnoche a toda furia, que generalmente pone muy buena música, que por supuesto continúa un poco el espíritu de este programa. Y no me queda más que agradecer a todos ustedes que están del otro lado por otro programa fabuloso, y a quienes hicieron el programa desde aquí en el día de hoy. Me refiero a Sergio, nuestro operador firme junto a la máquina, a Laura Cecilia Paz, que estuvo aquí haciéndonos la vida más feliz, y hoy estuvo también Bárbara haciendo trabajos difíciles de precisar, pero bueno, igualmente valiosas. Me mira las dos, es que están del orto, vos no te podés dar una idea, estalladas acá al lado. Le estuvieron dando aquí al licor de fresas de una manera terrible, amigos. En fin, el Twitter ha hablado y, como oráculo que es, ha definido cuál es el tema que cierra el programa del día de hoy. Hoy no tuvimos más black metal que este, así que vamos a ir ni más ni menos que con Cradle of Filth a cerrar el programa de hoy hasta el próximo domingo, y después la cadena nacional se encargará de ustedes. Soy de cadena nacional porque tenemos un feriado por delante y el himno no va a ser el de Sergio Gustavo Nader, sino el de la propia cadena. Tiramos de la cadena, vamos con Cradle of Filth y seguimos el domingo que viene a las 22 horas. Los espero, che. tiempo para uno más, uno más, uno más. Se retrasó un poquito la cadena, va un tema más, más metal, más metal. En este caso va a ser Firewind, la banda de Gus G, el violero de Ozzy Osbourne, que acaba de sacar disco nuevo y nosotros vamos a escuchar de él ni más ni menos que Wall of Sound, pared de sonido. Power metal a morir para cerrar el programa de hoy. ¿Qué tanto? Cuando el mundo da vueltas más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible para parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones y le ponen precio al aire que respiras. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución.